Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. ¡Queremos salir al aire, operador! ¡Operador! ¡Libertad de expresión! ¡Libertad! Acuérdense lo que dijo el tío. Matías. Es difícil, ¿no? Matías, si estuviéramos en Capital Federal, ya mismo aplicaríamos la ley de... ¿Cómo se llama? ¿Libertad de expresión se llama? Ley de... Ponele una cosa de defender a Clarín, ¿se llama? Che, hablando de Clarín, queremos ante nada, desde Mundo Bullicio, siendo las 15 y 10 y 29 segundos, le damos la bienvenida a la gente de Moreno, zonas aledañas, y a la gente que está del otro lado pegando la oreja, y no la peguen mucho porque pueden quedarse pegados a la radio. Bueno, el chiste simpatía, es fácil, ¿no? Es una materia que solemos utilizar bastante. El chacarrillo. Y desde Mundo Bullicio queríamos saludar y mandar un feliz cumpleaños a TN, que estoy cumpliendo 20 años. Es verdad, que... lo vi hoy. Bien, bien. Felicitaciones por tantos años de buena información. Así que nuestro aplauso de Mundo Bullicio a la gente que hace TN. Por mantenerlos informados. Gracias, TN. Gracias por mantenernos informados. Bueno, gente, ya dimos el feliz cumpleaños. Cristian, ¿cómo andas? Bien. Contento de estar nuevamente aquí, de nuevo, volviendo al Mundo Bullicio. En realidad tratando de salir, como siempre decimos. Desde que tenés la libertad condicional, ¿te sentís mejor, no? Cuando tenés tus espacios para moverte. Claro, desde que el tío Mauri aprobó esa ley que, bueno, que TN ha llevado a cabo durante estos 20 años, sí, me siento cada vez más libre, cada vez puedo pensar mejor, cada vez hago cosas más para la gente, digamos. Pero bueno, la verdad es que sigue siendo una vida de mierda realmente. ¿Podés pensar lo que querés? Obvio. Por supuesto, siempre he pensado lo que yo quise y siempre avalado por TN y por toda la gente de tío Mauri. Y te digo que esa música que pusiste recién era abriendo una puerta y entrando. Mira, acá ahí entra Mañeto y Macri, así. Y Cristina atrás diciendo: atrás, che, atrás. no sabían de mí. Bueno, toda de negro encima, ¿viste? Sí, toda de negro, como diciendo: che, yo también soy millonaria como ustedes, pero no me dejen afuera. No. Con capítulo de los Simpsons, ¿viste? Que dice: ¿cuántos millones tenés? ¿10 millones? No puede ser. Siempre nombrando a los Simpsons, el Mundo Bullicio también. Bueno, Nacho. ¿Todo bien? Todo bien, Javi, ¿vos? Bien, tranquilo, acá una semana agitada, ¿no? Entre, no sé por qué, pero agitada. ¿Hoy podemos decir staff completo? Hoy estamos completos. Hoy estamos superpoblados. Hoy tenemos, hoy vinieron todos, tenemos mucha producción, tenemos lo que fue el último Open Oak de Wimbledon, y también lo importante, ¿no? De todo esto es que tenemos un amigo que ya ha venido otras veces, un amigo, el Tito, de Córdoba, de la Sierra de Córdoba, un amigo que se fue. Viste, siempre que te dicen, un día dejo todo y me voy a abrir un bar a Necochea. Bueno, él no hizo eso. Él agarró y se fue a vivir a un bosque. Adri. Me puse una parrillita de chorizo al río. Qué buen laburo. Simple, simple. ¿Cómo anda, Adri? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Recién llegado de viaje? Sí, llegué de la mañana. Bueno, justo pareció a propósito, ¿no? Pareció a propósito, pero yo en la semana quería hablar del tema de Monsanto, ¿no? Y justo está viniendo Adrián, que Adrián vive en un lugar físico donde, bueno, creo que todo lo que estuve investigando yo, Adrián, hoy en, me parece que en 45 segundos me lo resumió todo, porque él vive en el lugar. Conoce gente, o sea, que está contaminada, conoce gente de las deformaciones que tiene, o sea, y tiene mucha información porque está ahí. Está en el lugar de los hechos, realmente, o sea, tenés la data completita, digamos, de la realidad, más allá de los libros o de lo que puede llegar de información a Buenos Aires. El cual vivo yo. Hablá cerca del micrófono, Adri. No es un lugar que se labura la soja ahí. Pero, bueno, en Córdoba, en muchos lugares así, hay muchos problemas con el tema de las fumigaciones, la desertificación de la tierra, viste, y todo un bambo con eso. Bueno, y que la gente le está poniendo las pilas, como las madres de Ituzaingó, que no sé si escucharon o vieron, que hicieron un juicio a un productor, y bueno, y el productor fue preso, bueno, y sentó precedentes de que se puede. Bueno, sí, hizo un poco de justicia, digamos, pero hablando de que, como decís vos, que se puede realmente, que es cuestión de organizarse. Viste, igual eso, ¿sabes lo que es Monsanto y todo lo que... Sí, el aparato gigantesco que tiene, bueno. Que es ese, hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? O sea, ¿cómo de repente Monsanto llega? ¿De dónde viene Monsanto? ¿Cómo se instala en Argentina? ¿Y quiénes son, no? También los gobernantes que le abrieron la puerta, ¿no? A esta empresa que fue echada desde Europa, de un montón de lugares, fue echada por... Comprobaron científicamente que estaba contaminando los lugares y que la semilla que hacen transgénica trae muchas dificultades alimenticias, ¿no? Y bueno, también de eso lo vamos a deslocamos, digamos, es el central de hoy, ¿no? Digamos. Y también la conspiranoia, ¿no? De Monsanto, de esta cosa que se dice que supuestamente lo que atina Monsanto es a tener el dominio universal de los alimentos, ¿no? Para que el día de mañana, o sea, imagínense en cómo hoy por hoy los campos inundan, que el tema de la cosecha, dentro de 100 años, o sea, qué difícil va a ser plantar. Entonces ya ellos tienen la solución química como para poder subsanar ese problema. Entonces, vamos a analizar de frente este tema, ¿no? De Monsanto. Nacho, ¿quería decir algo? No, sigamos. No, me callo, me abstengo. Okay. Mi voto no es positivo. Bueno, gente. Yo estoy en contra. Me encanta, Cristian. Sigo con mi postura. Che, Cristian, pero te quiero decir una cosa que me pareció el otro día, que... ¿Viste el jueves cuando nos juntamos? Sí. No te decís, estoy en contra, me tenés que decir. No, estoy en contra. Ahora estoy en contra. Ahora estoy en contra, pero sí, el jueves nos juntamos, pero estaba en contra igual. El jueves también. Y ahora también, sigo en contra. Cristian, está bueno, ¿no? Como la oposición, o sea, la gente que está en contra por estar en contra nada más, ¿no? Sí, sin una idea, digamos, solamente por estarlo. Por seguir una corriente de claro, pensamiento. Claro, es decir, bueno, hay mucha gente que va por este lado y dice que está en contra, bueno, yo me sumo. Sí, hoy no cumple 20 años esa gente. Parece que sí. No, ellos estuvieron a favor. ¡Les quiero mandar un saludo a los que cagaron! Bueno, Javi, tranquilo, Ahí va. Bueno, gente, en el programa de hoy vamos a hablar del tema del día de Monsanto. Después vamos a hablar de la frase introspectiva, la frase intrapersonal. Esas cositas que a veces nos pueden poner una curita en el alma, ¿no? Como alguna vez dijo alguien acá en la mesa. Y vamos a hacer una entrevista después a la gente de la UMI, Unión de Músicos Independientes, que nos van a contar un poco cuál es su labor, qué están gestando, y también un poco abrirle las puertas a la zona de Moreno, ¿no? Porque es como que por acá, por Moreno, estos lugares, la UMI... tiene más presencia en capital la UMI, ¿no? Y abrir, así como quien abre una puerta y le dice a un niño, anda al tobogán, anda a jugar, nene. Como han dicho por acá, que escuché, suenan guitarras en Moreno. Mucho. Porque ya hablé con la chica hoy de UMI y le dije, ¿sabes qué pasa? Que acá suenan guitarras por todos lados. Claro, ¿cómo no están acá? Papá, escuchá, acá además de tener punteros políticos y un montón de cosas, también hay música, hay otras cosas interesantes también. ¿Los mismos punteros son? Sí. Guitarrean como loco, ¿no? Sí, sale una 38 por cada nota que toca, sale. Bueno, gente, y una entrevista a la UMI y después se mete a Rock and Roll, que está Cristian Nacho. Bueno, me quería poner como la rock and pop, ¿viste? Que se pone así como que imposta. Luego estamos a la rock and pop. Estamos aquí y vamos a hablar de rock. Yeah. Che, Mati, pegale un poco más para arriba por los separadores porque no vas a dar un palo cardíaco o no vas a deprimir, loco. Porque la verdad que... Ahora sí, ahora sí. ¡Saque las armas! ¡Papá! ¡Papá! A la cabra. Tiro al blanco con la cabra, sean los locos. Bueno, gente, y también queríamos recordar, hacemos un punto aparte del contenido del programa del mismo y nos ponemos un toque serio. Un toque serio y nos vamos con esto, un separador, y volvemos con el tema del día. El 8 de este mes está haciendo una asamblea abierta hacia los oyentes de FM Moreno con el fin de concientizar al oyente y ponerlo en aguas de la situación económica que está pasando la radio. Entonces el 8 de este mes a las 5 de la tarde en la radio Irigoyen 77 están abiertas las puertas a la gente que escucha la radio, que de alguna forma forma parte también, ¿no?, de esta cosa que FM Moreno siga al aire. No nos queda recursos, así que salimos a... No queremos tocar puertas, preferimos que vengan. Exacto, vengan directamente. Y bueno, como siempre, se pueden comunicar a lo que es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Pueden llamarnos por teléfono, como fue el caso del programa anterior, que hubo un lindo debate ahí en el Alejandra. Medio. Alejandra. Que llamó Alejandra. Alejandra, ya que estamos, yo también lo digo. Pueden llamar al 0237-466-559 y también lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/mundobullicioqntd. Bueno, gente, vamos a un separador y volvemos con el tema del día. Asalariado, ponete salado. Y no tercericen tu voluntad. Tema del día. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio y vamos a hablar de Monsanto, chicos. Sí, puedo decir otra cosa, cómo me gusta Morfín, qué lindo que suena siempre. Es verdad, es descapotable, ruta, gafas negras y viento que te pega en la cara. Yendo a conquistar Las Vegas, sí. Volvemos. Bueno, vamos por la ruta con el descapotable, vamos a Monsanto. Vamos a Monsanto. Bueno, gente, Monsanto. Vamos a la Monsanto, es una empresa que lo que hace es alterar genéticamente las semillas para brindarle una mayor resistencia a la hora de plantar, ¿no? O sea, esta compañía tiene 111 años de trayectoria. El que inventa, el que le da vida a Monsanto, es un sujeto que estuvo trabajando 20 años en una farmacéutica. O sea, de ahí que donde se entiende la conexión que tiene la química, ¿no?, con la naturaleza. Esta persona, o sea, tuvo efectos buenos, porque, o sea, hay que reconocer que lo que se hace es, se altera genéticamente la semilla en un proceso que se llama curado, y ahí se le impregna, que no se dice, que es el elemento clave que se le impregna, y eso hace que cuando se coseche, se tira a la tierra, por ejemplo, una semilla pueda matar pasto, pueda matar caracoles, gusanos, o sea... Claro, se le altera genéticamente... Abejas, mariposas, ranas, un montón de cosas. Y humanos también. Humanos. O sea, hasta el momento está todo perfecto porque de última es un buen recurso, ¿no? O sea, se puede cosechar más, o sea, resiste a los insectos, a las plagas, pero acá empiezan los problemas. Esta compañía Monsanto fue echada de Europa hace tiempo por el mismo hecho que acá fue aceptada. No, en realidad fue echada por otro tema que acá fue aceptada. Acá fue aceptada básicamente porque venía con los morlacos, claro, en la época de Carlos, y obviamente eran todos bienvenidos, hagan lo que quieran con el país, denme los morlacos a mí, listo. En Europa justamente los echaron por las consecuencias que traían estas semillas. Claro. Lo que hice es el chiste que, bueno, no, que siempre pasa lo mismo. Te cae el chiste, perdón. No, que estas empresas así que en lugares serios no pueden funcionar, siempre terminan viniendo a lugares tercermundistas como este, ¿no? Que en donde, bueno, iba así mi lo cierro. No es solamente Monsanto, ¿no? Sino es un político que apoya esa ley, como la ley de semillas que hicieron también. Los productores que compran esa semilla, es un circuito vicioso. Lo interesante, esta gente, Monsanto, los echan de Europa, porque como decía bien Cristian, ¿no?, empiezan a darse cuenta de malformaciones, un montón de cosas, y caen en Argentina. Y tienen una planta en Rojas y otra en Pergamino. Y ahora están por abrir otra en Córdoba, en el barrio Malvinas Argentinas. Y acá tenemos, ¿no?, como de la Sota, o sea, permite que también se generen los pules de siembra, como una vez hablábamos con Zamora, y nos contaba Zamora que en Córdoba queda el 3% de bosques originales nada más. ¿No? O sea, la soja. La soja. De la soja es el promotor también, le da mucha rosca, ya no queda muy poco monte nativo. ¿Y cuál es el problema de la semilla? O sea, el problema de la semilla. Que la semilla esta, al ser tan química, cuando se tira en la tierra, se hace una película, como si fuera una película para que no pase la humedad, nada, y esa película se unifica a la tierra, no deja pasar el agua, y esa agua que no cae se va para los campos aledaños y empiezan las inundaciones. Esta semilla lo que genera es que se genere esa película y no deje de entrar la humedad. O sea, algo más de película, vamos sí, algo bastante... Desertifica la tierra, sí, te la forma una película y desertifica la tierra. Y si el terreno es inclinado, como no es, es impermeable porque no absorbe la tierra, se va hacia las hacia los campos vecinos. No, hacia las cuencas de los ríos. Ah. Si va en bajada, va hacia el río. Y ahí desemboca en lagos y en un montón de... Claro, o sea, genera un montón de... Genera mucho quilombo. Genera mucho dinero también. Por eso los gobiernos le dan mucha bola a la soja. Porque... Claro, porque están... Cosecha segura. Claro. ¿Entendés? No se pierde. Vos plantás 10 hectáreas y vas a tener 10 hectáreas de soja. ¿Entendés? O un poquitito menos, alguna que no te salgan, pero es redituable. Es casi un 100% de ganancia sobre la cosecha, que claro, creo que es el beneficio que buscan justamente. Antes de todo esto, cuando sembrás de otra manera, tenés 10 hectáreas, 4. Sí, 4 y más. Y perdés 6, te comen los bichos, los yuyos que no te la dejan crecer, un montón de cosas. Y ahora te crece seguro, entonces dinero seguro, y no, el tomate está más caro y toda la sí, la sí, obviamente. Ya sabemos porque no hay espacio para sembrar otras cosas porque la gente quiere dinero. Y más allá del hecho de la siembra, de la rentabilidad que tiene esto, otro gran problema es, hoy estuve leyendo un poco sobre el tema, y uno de los grandes problemas que también está generando Monsanto, no solo en la Argentina, porque tienen todo lo que es Latinoamérica, también en Estados Unidos están, que es uno de los mayores, es uno de los mayores, proveedores, que más los promueve. Él también está el tema del calentamiento global. Esto está afectando claramente a la tierra, como decíamos recién, a través de las inundaciones, a través también mismo de que no se está tratando bien a la tierra, y eso genera un deterioro mayor de la tierra. Un lugar tóxico sobre la tierra que se sigue acumulando. Entonces, acá tenemos la parte terrestre, lo que sería la tierra, ¿no? O sea, la explicación de lo que produce la semilla esta. Y después tenemos la parte de los pesticidas. Sí, ya de por sí sabemos que con el tema de la basura, o sea, es mala la basura para la tierra, por más que sea orgánica, no es tan buena. Entonces, ¿cómo vas a meterle químico para creer que va a ser mejor? Una locura. Y después tenemos los pesticidas, no. Que la base del pesticida es la nicotina, una de las bases. No, tiene el Roundup. Es el Roundup. Claro, el Roundup. 2,4-D, que era un componente de la gente naranja. Eso, la gente naranja. Yo me quería detener sobre eso. Los pesticidas que tiran es de la gente naranja de Vietnam, y lo que hacían en la época de Vietnam los yanquis era tirar eso y defoliar todo el ecosistema de jungla que tenían los vietnamitas y poder entrar. Y en el año 84 pudieron unos veteranos de Vietnam poder hacer un juicio a la empresa y sacarle, y un juez de Estados Unidos le ordenó darle a los proveedores de la gente naranja la mitad de su capital a damnificados, porque está comprobado, o sea, no es que solamente una teoría conspiranoica, está comprobado que eso trae cáncer, deformaciones, malformaciones, o sea, eso no es solamente que pasa lejos, o sea, eso es, y no solamente a la gente que vive en el lugar, sino que eso es traducido al alimento. Entonces, lo que estamos poniendo en peligro acá es el alimento de todos nosotros. Sí, que justamente la idea de a través del alimento es también exterminar gente, convengamos que es controlar el alimento. Porque también una de las cosas de Monsanto, lo que se tira es el día de mañana dominar el sistema alimenticio, ¿no? Y ellos disponer qué comer. Entonces acá nos estamos poniendo en riesgo cuestiones de salud de nosotros, de nuestros hijos, porque muchos, y lo podemos ver acá, ¿no? En la ronda, cuánta gente conoce que familiares tienen cáncer y un montón de cosas referidas a estas enfermedades nuevas ahora de contaminación, ¿no? Cada vez son más, que se van sumando y decís, ¿cómo puede ser? Evoluciona la tecnología, supuestamente evoluciona la medicina, y cada vez hay más gente con cáncer y problemas más graves. Cada vez sigue aumentando esto, ¿no? Y siempre se ve detrás del velo, ¿no? Siempre se ve cómo no solamente la presidenta, que se alimenta también de la soja, de lo que renta la soja, sino como los productores, el que compra, el mismo Monsanto, de la SOTA, que permite que pongan en Malvinas Argentina la... ¿Cómo se llamaría? Me sale fábrica de semillas. Es una fábrica que va a alterar genéticamente todas las semillas. Sí, los laboratorios. Laboratorios. Entonces, ¿cómo de repente no siempre se están levantando banderas de Argentina, de un montón de cosas, y siempre lo que queda acá es la porquería para nosotros, y nos dejan tierras contaminadas, gente de descendencias, de herencias, con cáncer, con malformaciones. Algo muy importante a nombrar dentro de este tema, ¿no? Que ya lo vamos cerrando a poquito, es el hecho de que hay grandes organizaciones también peleando contra Monsanto. Este 25 de mayo que pasó fue una protesta mundial contra Monsanto. No es solo un problema, que quede claro que no es solo un problema de acá, de Argentina. Hay que tratar de concientizarnos que esto es un problema global. Sí, como siempre hablamos, ¿no? Por ejemplo, hoy lo vi a Adrián que venía de Córdoba y hablamos de estos temas y él me contaba cuánta gente allá ya está organizándose en contra de Monsanto, ¿no? Claro, Adrián. Sí, hay varias gente, o sea, el grupo Paren de Fumigar en Córdoba está... A ver, ¿tenés alguna información para dar así para que la gente pueda entrar? El mail no lo tengo, estoy recién llegado, no tengo agenda, no tengo las... ¿Pero cómo se llaman? ¿Paren de Fumigar? Paren de Fumigar, te metes en Paren de Fumigar y... Googleás Paren de Fumigar y estamos. Y aparecen. Después otra cosa que pueden ver es El Mundo Según Monsanto, es una película que está en internet. Y bueno, y le voy a dar los nombres de los responsables legales de Monsanto en Argentina. El presidente se llama Bernardo Calvo, Pablo Vaqueros el vicepresidente y el encargado de las semillas Guillermo Canepa. Estos tres sujetos argentinos son los que están representando legalmente a este monstruo siniestro llamado Monsanto, ¿no? ¡Vamos a prenderle fuego! Gente, bueno, queda la reflexión. Y también queda esta cosa de la naturaleza, ¿no? De no pasar desapercibido que la naturaleza está pidiendo una llamada alerta y el humano sigue escarbando donde no hay y los damnificados vamos a ser nosotros, porque el dueño de Monsanto vive en Estados Unidos y está muy lejos de acá. Igual también va a ser él también el damnificado, o su hijo o alguno de sus familiares también va a terminar siendo damnificado. Él va a estar con las arcas llenas, con la mortaja llena de dinero, claramente, pero alguno de ellos también van a pagar, ¿eh? Alguien le va a tocar. Y como dijo alguien, la natura no se mancha, querido. Y sí, la verdad que hay que prestar atención a la naturaleza un poco, porque ya no está, no es un llamado de atención. Está con carteles, con balizas así en la ruta, diciendo hola, hola. Ya dan bueno, señales ya directamente. Ya ni señal, te manda Twitter. Mirá lo que te puedo hacer, si no. Claro, mirá lo que te puedo hacer. Gente, tsunamis, terremotos. El peronismo, el catolicismo. Cristina, Mauricio, Pino Solana, Carrió. Bueno, gente, estamos en Mundo Bullicio, que no te distraigan. ¿No estamos, no vamos un corte? ¿No vamos, vamos? Dale, vamos un corte. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Mundo Bullicio, que no te distraigan.

el condenable escapismo siniestro que me describe en su cotidiano plato de alimento. Miente la historia, digo, en la zamba de este guitarrero. Lo saludable en el silencio, en el bullicio, tan solo hay enfermedad. Qué bueno. Cada vez me gusta más Morfín. Dale, digo, es una cosa impresionante. Bueno, ¿la vía de comunicación? Tenemos lo que es el mail, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar, teléfono fijo, claramente, el 02374666559, y lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/mundobullicioqntd. Ahí te comunicabas, es sencillito, un piedrazo en la ventana, algo, papá. El viejo ese, ¿no? El chiflido en la ventana, ¿no? Que tanto épocas de antes, ¿no? Cuando... La famosa paloma mensajera. Está muy bien la imagen, ¿viste? Golpeando las palmas así. ¡Doña! Y los perritos. Y de fondo los perritos. ¡Callate, Bobby! ¡Callate, Bobby! ¡Uy! ¿Sí? ¿Quién es? ¡Está la Mirta! Señora, ¿me alcanza la pelota? No, qué épocas. Yo sí, digo, señora, me alcanza la pelota y suena esa música de fondo. Digo, no, quédatela, dejá. Ah, todavía tengo una masa allá en casa, la hago con papel, no hay problema. No te das problema, dejá de la segunda bolsa de coto. Juntemos las medias. Bueno, gente, estamos en Mundo Bullicio, que no te distraigan. Y ahora vamos a pasar a la frase intrapersonal. Vamos a definir un poco para poner en claras qué es lo intrapersonal. Intrapersonal sería lo que está dentro nuestro, ¿no? El autodescubrimiento, la autocrítica, la búsqueda personal. Y tratar de no hacer falta caer en una religión, caer en un montón de cosas, sí, ser creyente de uno y creyente, yo soy creyente, como ya la gente sabe, del autodescubrimiento, ¿no? O sea, de conocerse a sí mismo y respetarse a sí mismo como persona. Y estas son pequeñas, no me gusta decir tips, ¿puedo decir consignas? No, porque aparte de tips te había quedado bien otra vez. Queda bien. Tirar un tips. Bueno, le voy a tirar un par de tips. bien de radio pochoclera. Qué bronca me da esto. Todos somos toda Argentina y hablamos en yankee. ¿Cómo es la historia, Nacho? ¿Cómo es? Lo que pasa es que el inglés es un idioma más mundial, digamos. Gracias, Nacho. Entonces lo mueve, ¿no? Gracias, Nacho. No te da problema. Está bien. Adri, llévalo para afuera, Nacho. Yo para afuera. ¿Y esta correa para quién es? Era para Bobby. Bobby eras vos, en realidad. Estamos mintiendo. Bueno, gente, seguimos con la frase interpersonal. Son estos pequeños tips, consignas que nos pueden servir en nuestro mundo diario, ¿no? Este mundo de que segundo a segundo vamos viviéndolo. Y la frase que traje para hoy es envidia o admiración. Entonces, esto lo podemos retraer a que una vez también hablé de los breves pasos para retornar hacia uno, ¿no? Que era esta cosa de que vos en tu vida cotidiana podés hacer pequeños ejercicios como para poder volver hacia uno, ¿no? Porque tenemos entendido como que esta histeria, esta locura que vivimos sacando la política y un montón de cosas, una histeria y una violencia social, se debe, ¿no?, a que faltan algunos valores, falta un poco de, no sé si valores, ética, moral, cómo llamarle, pero sí algunos precedentes filosóficos, vamos a llamarle, para poder pararnos y de ahí salir para adelante. Entonces lo que pensé para hoy, el día de hoy, es envidia o admiración. Entonces, si nos ponemos a pensar, primero, los breves pasos para retornar hacia uno, una de las consignas de breves pasos era la forma de hablar, ¿no? Corregir la forma cuando uno dice yo, porque yo, mi casa, yo, y esta la interpelación todo el tiempo de a mí mismo, ¿no? O sea, de ponerme a mí en el primer protagonismo. Y ahora se me ocurrió que esta frase puede entrar también, porque no sé si pasa, a mí me ha pasado bastante que gente te dice, ¿cómo te envidio? ¿Viste? Cuando haces algo bueno o te va bien y estas cosas, decís, ¿cómo lo envidio a este, no? Sí, que se puede, o sea, diciéndolo de esa manera se entiende como envidia sana. Para mí la envidia sana no existe, es envidia. Ya sí, el hecho de la envidia, claro, es, yo decís, te admiro, o muy bien lo que haces, me gustaría hacerlo, no es envidia sana. Para mí la envidia es la admiración de los resentidos. Bueno, pero vamos bien, a la semántica de la palabra. Y eso que no hacemos producciones, ¿eh? O sea, vos van directamente a la semántica de la palabra. Claro. O sea, creo que las palabras se pueden interpretar tanto semánticamente como intencionalmente. Yo creo en eso. Claro, pero si nos ponemos en el camino de la senda, el autodescubrimiento y los breves pasos para retornar hacia uno, esta forma de cambiar la forma de hablar, ¿no? No ser violentos al hablar y un par de cosas, esto podría entrar también porque yo coincido con Nacho, ¿no? O sea, uno cuando dice cómo te envidio, se esconde detrás de ese sentimiento algo medio funesto, ¿no? Se esconde como querer ocupar el lugar del otro y vivir la vida del otro. Por eso entonces dije, pará, ¿cómo empezamos esto? Me fui al diccionario. Vamos. Y busqué las dos palabras en el diccionario. ¿Está bien? ¿Lo tenemos ahí los significados? Tenemos los significados. El mataburro presente en el siglo XXI. Orgullosísimo de estar en un programa que tiene eso. Porque yo no tengo Google en casa, pero yo tengo mi biblioteca, agarro los libros, tiki-tiki. Bueno, gracias. Gracias. Dígame en antiguo, dígame en rústico, pero cuando se caiga la tecnología yo voy a tener bibliotecas con libros y le voy a decir, ahora no entra nadie. Ahora la información es mía. Ahora soy el nuevo Bill Gates de los rústicos. ¿Cómo? Bueno, siempre el chiste, ¿no? Bueno, la definición en el diccionario de envidia dice esto. Pesar por el bien ajeno, deseo de hacer o tener lo mismo que el otro. Y de admiración es tener singular estimación a una persona o cosa que de algún modo sobresale de la línea. Contemplar con sorpresa y placer alguna cosa relevante. Entonces yo me paro sobre este dos palabras y arranco. La envidia, o sea, sería como el reflejo del ego, ¿no? O sea, como el ego en primera persona diciendo cómo me gustaría que me pase lo que te pasó a vos, cómo me gustaría estar en tu lugar. Y la admiración sería la humildad, sería la seguridad en sí mismo y el reconocimiento a lo ajeno, ¿no? Que a veces nos cuesta decirle a una persona, che, te felicito, la verdad que muy bien, me pone contento que te vaya bien. Es raro encontrar gente, quizás por vergüenza, quizás por resentimiento, quizás lo que sea, pero... Y me quería parar sobre estas dos palabras. ¿Alguien quería hacer? No, yo la verdad que no estoy de acuerdo, pero bueno, lo respeto. ¿Por qué? No, lo respeto porque es como te decía antes yo, lo que yo pienso es que a veces tenés que tomar la intencionalidad de la palabra y no basarte en la semántica. Me baso básicamente en el ejemplo del cómo te envidio, el hecho de decir, me gustaría a mí hacer lo mismo, no quiere decir que estás pensando en que a la otra persona le está yendo bien y le tenés envidia, o sea, en el sentido de maldad. Me parece que no se aplica siempre. Para mí, ¿no? Es mi opinión. O sea, me parece que hay mucha en la palabra, en cuando uno habla, hay intencionalidad. Y creo que es ahí donde está el punto, no justamente en la división de la semántica. A mí me parece. En eso no. Y además, o sea, vos lo decís de punto de vista porque vos no tenés mala intención. Claro, bueno, esa claro, es mi forma claro. de ser también, ¿no? Por eso, a veces, yo soy de utilizar esa misma frase. Entonces, por eso digo, como que me parece que no estoy tan de acuerdo. En cuanto a lo que es la definición, sí, es correcta. Para mí la envidia es como la envidia sana que hablábamos antes. No es envidia, entonces, la palabra a utilizar en el caso. Claro. Porque si es envidia ahí, es como, flaco, vos también tenés las mismas posibilidades. Hacelo. No es que tenés la intención para hacerlo, pero no se te ocurre hacerlo. Después decís, qué envidia que vos puedas hacer esto y yo no. también puedes hacerlo, intentalo. Claro, y también cuando nos quedamos en ese punto, solamente no podemos avanzar, ¿no? Porque siempre estamos viviendo la vida del otro y no estamos viviendo la nuestra, ¿no? Sí, no, desde ese punto estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que fijarse en cuanto a la intencionalidad del uso de la palabra. Es como que el hijo de puta, ¿no? Vos decís, claro, la cantidad... ¿Qué hijo de puta que sos? Pero, qué distinto a decir, sos un hijo de puta. Claro, es distinto, es verdad. Es el tono que le pone el claro. tipo que hace un golazo y dice, ¿qué hijo de puta? Claro. ¿Sí? ¿Se lo erra? Claro. Claro, pero... lo interesante de esto, ¿no? Que como si fuéramos una religión, ¿no? O sea, hay algunos epítetos que hay que respetar, ¿no? A la mierda. Ah, la palabra que tiró. ¡Ah! ¿Cómo estamos hoy, eh? A la mierda. Papá, qué léxico. Aunque a veces se me escapa así, se me escapa el roche. Epítetos. Fa. Bueno, a ver. O sea, yo creo, ¿no? Que uno cuando empieza a cambiar su forma de hablar, ¿no? Y cómo se maneja ante el otro con la palabra y cómo nos tratamos ante el otro, o sea, empezamos a hacer un cambio en lo personal, ¿no? Y creo que lo interesante, lo que a veces proponemos de frases intrapersonales, es agarrar pequeñas riendas de nuestra vida y tratar de corregirlas, ¿no? O sea, escucharnos al hablar también demuestra cómo somos como nosotros. Y escribí esta frase que viene alusión al tema, que es: el habla refleja el mundo interno, manifestándose en una afirmación, desconociendo la connotación y el peso que posee la palabra. Porque a veces damos por sentado que juntás un par de letras y armás una palabra, ¿no? Pero tienen peso las palabras, ¿no? Lo que pasa es que quizás en una época como la de hoy, ¿no? Cuando la palabra está tan devaluada, o sea, el compromiso oral hacia otra persona está tan devaluado, estas quedan cosas así como fuera de contexto quizás, ¿no? Pero yo creo que sigue habiendo gente que cree en la palabra y cree en el peso que tiene la palabra hacia el otro, ¿no? Para mí es muy interesante corregir dentro de los breves pasos para retornar hacia uno. Si a alguno le interesa algún día, a un oyente, podemos hacer de vuelta, explicar cuáles son los breves pasos en otro programa, ¿no? O lo pueden encontrar dentro de lo que es el Facebook y lo que es la página de FM Moreno, que es www.fmmoreno.blogspot.com, si no me equivoco. Así es, y ahí pueden encontrar más los aplausos. Qué producción, loco, qué producción. No, estamos con todas las luces. Cortinas nuevas tenemos, o sea... Qué manera. Y esperen escuchar el audio que grabamos para entrevistas. Es una perla, es la perla, digamos, auditiva de hoy. Yo creo que de acá vamos a Radio 10. Sí, definitivamente, creo que el Negro González Oro ya está presentando la renuncia. Está temblando el Negro González Oro. Bueno, gente, entonces para cerrar la idea de la frase interpersonal era... Tener idea, ¿no? Y connotación de cuando expresamos oralmente ante otra persona y nos manejamos y cómo nos manejamos con la palabra, ¿no? Y ahí hay un pequeño lugar, un peldaño para poder empezar a escalar a esta cúspide que es el autodescubrimiento. Bueno, tenemos en línea, vamos a un separador y cuando volvemos al separador vamos a hablar con Bernardo, que es parte de FM Moreno, que nos va a contar en qué situación está la radio y nos va a contar un par de cositas. Aquí no se protege al más débil. Se lo somete. Hola, buenas tardes, volvimos de Mundo Bullicio. Bernardo, ¿estás al aire? Sí. ¿Cómo andas, Bernardo? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Javier? Bien, acá me acompaña Cristian. Buenas tardes. ¿Qué tal? Nacho. ¿Cómo andas, Bernardo? ¿Todo bien? Y tenemos acá, alguien llegado recién de la Sierra de Córdoba, Adrián, dame un amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, Bernardo, contanos. Bueno, el motivo, digamos, de mi intervención y de mi participación en el programa de Mundo Bullicio, gracias a los compañeros por los 5 minutos, bueno, tiene que ver con una situación que está atravesando en este momento FM Moreno, razón por la cual, bueno, desde la asamblea, bueno, supongo que los oyentes saben, pero si no lo saben, se los comento, FM Moreno, que ya tiene 7 años de historia, es dirigida, digamos, por una asamblea, que es una asamblea abierta en la cual se convoca la participación de la comunidad, de las personas que participan en los programas en la radio, pero asimismo también de la comunidad en general. Las decisiones se toman de manera colectiva, bueno, y por otro lado hay un plenario también de programas que intervienen también de algún modo en la dirección de la radio y bueno, y que también pueden participar en la asamblea si así lo desean. Esto más o menos como para poner en contexto cómo y quiénes hacen la convocatoria. Entonces la asamblea convoca a una asamblea ampliada, una asamblea abierta para el próximo 8 de junio, sábado. El sábado a las 5 de la tarde, para, bueno, interiorizarlos y además para recibir propuestas y bueno, y convocar justamente a la participación. Por el momento crítico que está pasando en este momento la radio, hay una necesidad del cambio de torre. En este momento se está transmitiendo con una antena que está instalada en una torre. Bueno, hace falta cambiarla, ya hacía años que, digamos, estaba la posibilidad de que esto sucediera, quiero decir que nos quedáramos sin torre, razón por la cual ya habíamos empezado a hacer las tratativas necesarias como para que se construyera una nueva torre, lo que implica, bueno, toda una cuestión de junta de fondos y averiguaciones de presupuesto, lugares donde instalarla y bueno. Y tengo una pregunta, Bernardo. Sí. Para situaciones en las que está la radio hoy por hoy, que efectivamente es una situación económica, ¿no? O sea, hace falta dinero. Es una situación económica, pero no solo económica, también es una cuestión organizativa, porque van de la mano las razones por las cuales en este momento la radio tiene digamos una corta posibilidad económica, falta de fondos, digamos, como para completar la instalación de esta torre, también tiene que ver con una cuestión organizativa, que obviamente tiene que ver con las cosas que ha llevado adelante la radio, de la manera que ha llevado la radio estos 7 años, que tienen que ver con la independencia, que tiene que ver con no depender de ningún financista ni ningún mecenas que defina la línea de la radio, sino que, bueno, se ha buscado la cooperación de aquellos que quieren colaborar en un proyecto independiente y que, bueno, va a mantener lo que de algún modo ha sido la línea de la radio, que tiene que ver con, bueno, estar junto a la comunidad, estar junto a las organizaciones sociales y a las organizaciones populares y de la clase trabajadora en general. Claro, y a gente que tenga ganas de ayudar, digamos, para que esto siga creciendo también, me imagino. Exactamente, es una convocatoria para todos aquellos que quieren participar y que consideran que, bueno, el proyecto de FM Moreno es un proyecto legítimo, válido e imprescindible en el actual escenario social. Claro, sería como, del Partido de Moreno. Como que el oyente también tome otro protagonismo, ¿no? No solamente sentarse en su casa a escuchar, ¿no? O sea, y también, más allá que el oyente entienda eso, que ustedes también desde la radio enseñan todo el tiempo eso, que esto es algo social y le pertenece a todos. Sí, tratamos, digamos, más que enseñar, vamos aprendiendo también, claro. Porque tenemos muchos errores, tal vez esta apertura tiene que ver con rever algunos errores que más que errores implican un aprendizaje y un crecimiento y una construcción permanente. Sí, pero también, Bernardo, no sé si estás de acuerdo, ¿no? En cuestiones así cuando son sociales, independientes, alternativas, es como que aprender que la plata vale lleva a otra tarea también, ¿no? O sea, que es importante la plata también. Sí, que además tiene que ver con sostener los frentes de lucha en otros lugares, ¿no? O sea, si lo económico no está, en definitiva, si nosotros no logramos poner esa torre, nos quedamos claro, fuera del aire. Claro, esa es la realidad. Es clarísimo como claro. Eso. Y sin la participación del grupo ampliado, digamos, de la radio, que tiene que ver con los programas, pero que también tiene que ver con los oyentes y con todas las organizaciones sociales en las cuales hemos entrado en contacto en estos 7 años, sin el apoyo de esas organizaciones tampoco tiene demasiado sentido, porque el proyecto de la radio es un proyecto que tenga incidencia en la realidad. Claro, si no sería de 4 personas nada más el proyecto. Exactamente, que no es claro. La idea. Y mira, Bernardo, nosotros desde Mundo Bullicio vamos a colaborar a la creatividad para Junta Plata. Muy bien. Te tiramos una idea. A ver. Que acá la tiró el amigo Adrián, mira. La idea sería esta, te la tiramos, vos fijate. ¿Viste en los auspiciantes de la radio? Sí. Poner alcancías. Y que de la radio se diga que el lunes, miércoles y viernes a tal hora van a estar las alcancías ahí y vos te puedes acercar y dejar plata. Una idea. Una como para colaborar, digamos, sí, una sí. Que decir, bueno, a la gente que le llegue el hecho de decir, bueno, está esta realidad y también de alguna manera poder llegar a lo que es la gente del barrio y que se entere que hay una radio que en este momento está necesitando también la ayuda del oyente, que es para seguir haciendo cosas, ¿no? Y hacerlo con el auspiciante que le va a dar un marco de seriedad también. Bueno, lo tomo nota y en la próxima asamblea lo vamos... lo vamos a ir analizando e incluso también en la asamblea abierta, ampliada, que se va a llevar a cabo, como les decía antes, el sábado 8 de junio a las 5 de la tarde en las instalaciones de la radio en Irigoyen 77. Ahí también lo charlaremos, esta propuesta y otras más. Bernardo, como para darle un cierre a esto, para la persona que, por ejemplo, está enterándose de todo esto, ¿qué es el trabajo que tienen que hacer ustedes físico, real? Y el trabajo, digamos, de poner la torre. Claro, sí, o sea, la mitad ya se ha hecho, que tiene que ver con la construcción de la base. En realidad es menos de la mitad, pero es una parte importante, que es la base, que ya se ha hecho, y que ha llevado, digamos, también una inversión económica en ese sentido. Y ahora lo que falta, digamos, es la instalación de la torre propiamente dicho, que eso, digamos, va a ser llevado a cabo por gente, digamos, idónea, ¿no? Gente que, digamos, que se encarga de eso, a los cuales hay que pagarle. Que es, claro, justamente te iba a decir eso, que son los que justamente deben llevar la mayor enajenación. Y tengo una pregunta, Bernardo, también. En esta ley de medios, ¿no?, que está instalada así, ¿no hay ningún artículo legal que le dé un subsidio a radios en esta situación? Porque tampoco es tan... O sea, es plata para la radio, es plata, pero tampoco es tanta plata para el Estado. Mirá, desconozco, digamos, en profundidad... La nueva ley de servicios audiovisuales, digamos, la desconozco, digamos, como para darte una respuesta fundada y consciente, digamos, en información valedera. Lo que sí te puedo decir es que, digamos, a lo largo de este tiempo, si bien yo me he incorporado en el último tiempo, digamos, no ha habido cambios significativos en el funcionamiento de la radio y en los apoyos que ha podido concitar, si bien la radio participa de un espacio que es de Farco y que a través de Farco, digamos, por la fuerza del trabajo colectivo se han conseguido algunos equipos y se ha posibilitado tener algunos talleres de radio en la radio, digamos, en FM Moreno. Por otro lado, digamos, no es que ha habido un salto cualitativo en el apoyo a las radios comunitarias por parte del Estado, ni mucho menos. O sea, no, claro, no hay ningún marco legal. Todavía no, por ejemplo, FM Moreno no dispone de la licencia. Bueno. Cosa que, bueno, es una lucha que tiene que ver con la institucionalidad dentro de Farco también, como para poder hacer presión para poder conseguir estas licencias para las radios comunitarias. Sí, igual si ustedes alinean con Hueso, la gente local tiene la licencia en 12 días, más o menos. Sí, probablemente. Probablemente. Che, la verdad que esperemos que se solucione esto, porque la verdad que más allá que nosotros vengamos a hacer un programa de radio acá y nos divirtamos y participemos de la radio... Es muy interesante el servicio social que efectúan ante el barrio. Y la verdad que sería una lástima, una picardía que se pierda, ¿no?, toda esta información y la cantidad de voces que hay en esta radio y el trabajo que ustedes venían haciendo, ¿no? Ojalá que le encontremos una vuelta a todo esto, che. Y que todos el sábado puedan venir y también aportar. Sábado 8 a las 17 horas en la puerta de la radio, Irigoyen 77. Los esperamos a todos. Bueno, Bernardo, ¿te podemos pedir un favor? Sí, cómo no. ¿Podés decir, soy Bernardo de Recorte Informativo, estuve en Mundo Bullicio? Así te lo vamos para un el separador. Soy Bernardo de Recorte Informativo en Mundo Bullicio. Gracias, Bernardo. Ya, gracias. De nada. Te mandamos un abrazo, che. Un abrazo. Chao, gracias. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales,

para, ya sea grabar, ya sea comprar los discos, masterizar, todo lo que lleva al proceso de armar un disco. Y más allá de eso también ofrecen otras alternativas como de producción. Hace muy poquito estuvieron con la gente, con Edu Smith, que es el ex cantante de Árbol, que también es un gran productor. Estuvo él en una charla hablando justamente de lo que es la producción musical, dándole siempre el objetivo de la UMI, justamente es eso, abrir un poco el espectro, por lo menos por lo que yo tengo entendido. Después vamos a estar hablando con María y nos va a estar ampliando un poquitito más la información. Es siempre darle una manito más, un poco, o alguna, una mano realmente a las bandas, como para que puedan hacer su material sin tantos altos costos y sin, digamos, entrar en la maquinaria de las grandes corporaciones, que son las que realmente terminan haciendo de la música algo medio apestoso, ¿viste? Entonces, la idea de la UMI justamente es ayudar a las bandas, y lo hacen a través de estos plenarios. Se paga una mínima cuota por ser para formar parte de la UMI, y a través de eso te brindan varios beneficios. Sería como una especie de una obra social de los músicos. Sería como una respuesta legal, ¿no? Al vacío que tenían los músicos o el artista frente a la ley, ¿no? Exacto, sí. Es como que lo que tratan de hacer ellos es abrir un poquito el espectro, abrir un poco la cancha para que muchas bandas que por ahí no pueden llegar a tener un disco físico de una calidad, digamos, interesante, ¿no? Porque por ahí grabar, hoy por hoy con las herramientas informáticas, puede grabar cualquiera, pero el tema es cómo lo grabas. Claro, ¿no? Porque siempre las bandas se encuentran en esa disyuntiva, ¿no? Que no es solamente hacer un tema de música o salir a tocar, ¿no? Hay otras cosas, la parafernalia de la música, y la UMI le darse cumple, ¿no?, esa función. Sí, la idea es esa, básicamente, de poder brindarle más herramientas a los músicos para hacer su trabajo mejor de alguna manera. Y bueno, para eso estamos con María, ¿no? Cristian, me parece que María está del otro lado. María de la UMI, ¿estás del otro lado? Hola, chicos, sí, ¿cómo andan? Buenas tardes. Ah, buenas tardes, pudimos comunicarnos al final, ¿te damos un miedo? sí, bueno, acá ya estamos comunicados. Muchas gracias por el espacio. Bueno, no, gracias a vos por recibirnos el llamado. Y bueno, como te decía hoy por teléfono cuando hablábamos en privado, María, la UMI en provincia no es muy conocida, vamos a decirle, no tiene mucha repercusión. ¿Podías contarnos vos qué es la UMI? Bueno, la UMI, Unión de Músicos Independientes, es una asociación civil que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, pero tiene socios de distintas localidades, provincias, de distintas partes del país. Y es una asociación civil que se formó ya hace 13 años, se formó el 21 de septiembre del 2001 con la idea de mejorar las condiciones para los músicos que deciden autogestionar sus carreras artísticas. Mejorar las condiciones me refiero a la producción de un disco, a su fabricación, a tocar en vivo, a tener información sobre los trámites a seguir si tocan, por ejemplo, en un recital, si les pasan un tema en la radio, a lo que tiene que ver también con, no sé, el pasado de planillas, por esto que les comentaba, los shows de música en vivo, con la idea de organizarse y tener beneficios para los músicos de distintos géneros musicales, ¿no? No solo lo que tiene que ver con el rock, sino también del folclore, el tango, el jazz, ¿sí? Todos los géneros están agrupados en esta asociación civil, que al día de hoy, estando por cumplir 13 años, ya tiene más de 5.700 asociados. ¡Ah, un montón! Sí, la verdad que sí, cada vez somos más. Yo creo que yo soy también de la cultura, ¿no? De ir a ver banda, esa cosa, ¿te acordás en los 90 cuando era, no importa qué banda tocaba, era ir a ver una banda, ¿no? Era como el fenómeno. Yo creo una de las cosas que está bueno en el trabajo de la UMI es darle un marco legal, ¿no?, a la gente que está medio a la deriva, porque a veces el artista no tiene mucho relación con lo económico, con la producción. Es buena, la verdad, la respuesta que dan ustedes. Sí, sobre todo la idea es acompañarlos en las distintas etapas del proceso o de la carrera de un músico, que el músico se profesionalice, entonces que sepa, por ejemplo, a la hora de sacar un disco en formato profesional, bueno, qué trámite tiene que ir a hacer en SADAIC. Claro, bueno, qué trámite posterior va a tener que hacer en ADI, que es la Asociación Argentina de Intérpretes, en CAPIF, cómo recuperar el dinero que invirtió, con qué radios contactarse. Yo estoy en la UMI, en el área de prensa y comunicación, y como también te contaba antes de manera privada, nosotros tenemos como por decirlo de algún modo, un mapa de medios afines, que son radios y programas de radios o revistas interesadas en todo lo que tenga que ver con las producciones musicales independientes. Entonces nosotros lo que hacemos es, cuando el músico edita un disco a través de los convenios de la UMI, les pedimos que dejen 5 ejemplares en la sede. Esos 5 ejemplares son para los distintos medios que vienen cada tanto a buscar material. ¿Sí? De ese modo ayudamos a que el músico también se conecte con medios de comunicación afines. Qué bueno, bien, ¿eh? ¿Qué será un convenio de la UMI? Los convenios de la UMI son acuerdos con distintos prestadores relacionados a la actividad musical, por ejemplo, con una fábrica de discos en formato profesional, con diseñadores gráficos, con locales de venta de instrumentos, con diseñadores web, con transcriptores de partituras. Todos esos convenios, de paso contamos la página para los oyentes, la página de la UMI es www.umiargentina.com. Ahí pueden entrar a la sección convenios y ahí están todo listadito. Quizás algunos falten porque se van renovando mes a mes, pero la verdad que son cada vez más y todo relacionado, como les decía, a la actividad musical. Sí, la verdad que qué importante la tarea que hacen ustedes, o sea, de poder llevar no solamente de mirá, yo por ejemplo no sabía esto, ¿no? O sea, que también tienen la onda ustedes con los instrumentos de música, con gente para editar. Qué importante, la verdad, qué buena tarea. Sí, la verdad que, bueno, que yo estoy trabajando en el lugar desde hace mucho tiempo, desde el año 2003, y después volví a trabajar en el año 2004 y desde ahí hasta entonces. Y la verdad que es una alegría recibir a los músicos y también poder ayudarlos, como les decía antes, en todo lo que tenga que ver no solo con lo económico, sino también dándole información. Ahora, por ejemplo, los lunes, en la sede de la UMI, va a atender Esteban Agatielo, que es músico y abogado. Entonces, para todo aquel que tenga alguna consulta legal específica, bueno, va a poder charlar con Esteban de manera gratuita para el asociado. Sí, entonces, bueno, por ejemplo, no sé, ese músico quiere firmar un contrato y quiere que Esteban lo evalúe para ver si es beneficioso. Si tuvo algún problema que tenga que ver con plagio, quiere saber que es una editorial musical. Bueno, temas muy específicos que quizás los que estamos todos los días nos exceden. Bueno, Esteban va a estar los lunes de manera gratuita para el socio. ¿En dónde es la dirección de la UMI, si se pueden acercar? La UMI queda en Avenida Belgrano, 1787, segundo piso. Esto es Avenida Belgrano y Entre Ríos. A 5 cuadras aproximadamente del Congreso de la Nación. María, tengo una pregunta. ¿Y ustedes hacen eventos que toquen las bandas? Mira, lo que tenemos es un grupo de trabajo formado por los mismos músicos asociados que se ocupa de la música en vivo. ¿Sí? Entonces, bueno, se puede canalizar la organización de eventos a través de este grupo de trabajo, que este año es particular porque se está reorganizando, ¿sí? En principio fue UMIRED se formó en el año 2006, sobre todo después de los problemas que había en la ciudad de Buenos Aires para tocar después de Cromañón, y bueno, y continuó, ¿no?, hasta el año pasado, y este año se está reestructurando. Sobre todo se está reestructurando viendo, bueno, qué lugares hay disponibles para tocar, cómo contactarse con esos lugares, ¿sí? Acá en la ciudad de Buenos Aires hay un instituto que se llama Bamúsica, es un instituto del Estado. Ese instituto otorga subsidios para los músicos y para los locales de música en vivo de hasta 300 espectadores. ¿Qué relación tienen con el Estado ustedes? ¿Alguna? Mira, el Estado en sus distintas instancias, ¿no?, tiene sus diferencias. La UMI, digamos, lo que ha logrado a lo largo de los años es que el músico se asuma como ciudadano y que le demande al Estado por sus derechos, ¿no? El músico tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Uno de los derechos es poder tocar, ¿no?, porque tiene que ver con su trabajo, tiene que ver con su actividad artística, en lugares accesibles y en condiciones, no pagar para tocar, por ejemplo. Uno de los grandes problemas de los músicos, ¿no? El hecho de... Uno de los grandes problemas, sí. Otro de los problemas es la difusión en los medios masivos o los medios más comerciales. Y lo que vos decías antes, ¿no? Yo siempre lo que vi a ustedes cuando los vi, por ejemplo, una vez lo vi en Canal 7, que estaban hablando, me parece que era Aldana que estaba hablando. Y lo que estaba bueno es que yo me estaba enterando del tema y decía, eso está en Canal 7 y, esto debe ser una ley K. Después lo empecé a escuchar y siempre mantenían ustedes una neutralidad, ¿no? como decir, sí, bueno, acá lo importante es el músico. La UMI se define como una organización política, pero no partidaria. Claro, no partidaria. De hecho, la comisión directiva de la UMI, que son músicos, que no cobran nada por estar en la tarea de ser directivos, ¿no? Los que cobramos somos los empleados. Hay músicos que tienen diferentes orientaciones políticas, diferentes ideologías, ¿no? Políticas partidarias. Y, por ejemplo, no, se logró el año pasado que se sancione la Ley Nacional de la Música, la Ley de Creación del Instituto Nacional de la Música, y esta ley fue aprobada por los representantes de todos los partidos políticos. Y tengo una pregunta, si en cuanto a lo que es la Ley de la Música, ¿en qué está hoy por hoy en lo que es la aplicación? ¿Nos podés informar un poquitito sobre Ley de Música ahora, en este momento? Cómo no. Porque ya está, digamos, aprobada. Bueno, ¿en qué paso estamos hoy? O sea, ¿hay plata para ir a cobrar? Decino, porque quizás no estamos perdiendo para cobrar algo. Ah, no, está, bueno. Lo que estamos esperando es que la ley se reglamente. Si la ley salió el 8 de enero en el boletín oficial, ya tiene el número de ley, es ley 26.801. Lo que estamos esperando es que se reglamente y que se designen las autoridades del Instituto Nacional de la Música para empezar a funcionar. Ah. Creemos que va a ser en estos meses, estamos haciendo todo lo posible para que sea lo más pronto, charlando con funcionarios, dando charlas en distintas partes del país, haciendo fuerza, ¿no?, para que salga. Y por ejemplo, María, yo soy un músico, cuando se nombra la gente que va a reglamentar esto, yo me acerco, ¿y qué beneficios tengo yo como músico? Bueno, el principal beneficio es que esto es una ley de fomento. A través de este instituto se van a dar herramientas para la gestión musical. En concreto, se van a otorgar subsidios tradicionales, que sería dinero para las distintas etapas de la carrera del músico, y vales de producción. En estos vales de producción, por ejemplo, a un músico quizás ya tiene grabado, ¿no?, todo su disco, pero le falta fabricarlo. Entonces se le va a dar el vale, ¿sí?, de la replicadora de discos profesional para que él vaya y lo fabrique. O, por ejemplo, el músico ya tiene el máster de audio, tiene la plata para la grabación, pero le falta el diseño gráfico. Entonces se le va a dar el vale para el diseño gráfico. Claro, el vale, ¿sí?, de producción aplica a lo que sea necesario en el momento que se acerca el músico. Te hago una consulta, otra más, aparte de lo que es la ley de música y la implementación. ¿En qué costo tiene pertenecer a la UMI? Porque estamos hablando que es una asociación civil y que hay que ser socio también para acceder a los beneficios, por lo menos, de la UMI. ¿Qué costo es el que tiene? Bueno, el costo de la UMI es de 25 pesos por mes. Que puede ser por banda, bueno, o el solista, ¿sí? La UMI se sostiene solo con esa cuota del asociado, y todo aquel que quiera informarse a través de la UMI o acercarse por primera vez, nosotros siempre les pedimos que se anoten por teléfono para una charla informativa que es gratuita y grupal. Ah, en esa charla nosotros en 2 horas, a veces se extienden de acuerdo a las consultas, les contamos a los músicos interesados qué beneficios tendrían como asociados a la UMI. Claro, lo importante es que no es alto el costo tampoco. O sea, lo importante es que el costo no es alto realmente. Y te pueden ofrecer unos... La verdad que es un costo unos... más si pensamos que en una banda 25 pesos claro, por mes son varios. No es mucho. No, y además, recibir toda la protección que ustedes están dando también, ¿no? Y la contención. O sea, es muy importante pertenecer a un movimiento que esté gestando todo esto. Sí, además nosotros, como les decía, en la sede, además de los beneficios económicos, se dan actividades gratuitas como seminarios, clínicas y cursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a través de esa cuota, en el mes hay 3 o 4 actividades. Puede haber un seminario de prensa, puede haber un seminario de producción artística, un seminario de management. Ahora el lunes hay una clínica de improvisación para guitarra. Sí, entonces el músico no solo tiene el descuento en esos convenios que mencionaba antes, sino también tiene la posibilidad de formarse artísticamente y en lo que tiene que ver con la gestión musical. ¿Sabes lo que le faltaría? ¿Dar clases a quiénes? A los dueños de los bares, así no son tan pendencieros. Sí. ¿No? Por otro lado, quisiera, que no me quiero olvidar, decime, para todo aquel que quiera tener más información de la ley de la música, puede ingresar a la página músicosconvocados.com. Ahí está el texto de ley completa y hay videos explicativos de cómo fue el proceso de construcción de la ley. Sí, que aparte hubo una lucha muy importante de toda esta agrupación para que la ley llegara, digamos. Me acuerdo hace un año más o menos, que fue más o menos en el apogeo, digamos, de cuando ya estaba por salir, que se sumaron músicos de talla muy, muy grande, digamos. Como que también sí. Hubo muchos que se juntaron y muchos que no. Pero bueno, eso es otra cosa. El tema es que hubo un apoyo de muchos músicos, hicieron varios festivales también. O sea que esto es un esfuerzo mancomunado. Sí, la verdad que esta es una ley que se viene gestando desde hace mucho tiempo, precisamente desde el año 2006, y no solo la impulsó la UMI, sino también organizaciones de músicos de distintas partes del país, que están nucleadas en la Federación Argentina de Músicos Independientes, y también en estos seis años y medio, también se han sumado músicos de reconocida trayectoria, como Luis Alberto Spinetta, Teresa Parodi, Mercedes Sosa, Peteco Carabajal, de Babasónicos, El Otro Yo, bueno, muchísimos, que todos esos músicos que adhieren también se pueden ver en músicosconvocados.com. Y eso, el que esos músicos adhieran a la ley ayudó mucho para que se promulgara, ¿no? María, porque estamos, nos quedan 4 minutos nada más. Bueno, mira, el operador me dice 2 minutos, no seas malo, Mati, tiramos un 3 minutos por lo menos. Contanos el libro que escribiste. Bueno, el libro cuenta un poco la historia de la UMI, y a través de la historia de la UMI se cuenta sobre la música independiente en Argentina. Se llama Otro Cantar, se editó el año pasado. Para el que quiera tener información, también doy un sitio web que es otrocantar.com. ¿Sí? Y bueno, y ahí se evalúa un poco y se analiza lo que es el músico independiente en la Argentina actual y los antecedentes a la UMI y qué es esto de la industria de la música. Bueno, si se meten a la página, ahí van a tener el índice de que, bueno, que cuenta de todo lo que habla el libro. Ustedes vinieron a solucionar toda la bohemia del artista, vamos a decirle, ¿no? Sí, la idea es ayudar, acompañar y unirse, ¿no? Claro. La unión hace la fuerza. Así es. Totalmente de acuerdo. María, mira, nosotros vos me has contado que desde ya queremos proponerte de Mundo Bullicio que ese informe, vos me contaste que una vez por mes hacen un informe, ¿no? Y lo transmiten por las radios, algo así era. Claro, sí, nosotros lo que hacemos es boletines digitales todas las semanas, sí. Pero podemos hacer un informe mensual uniendo todos esos boletines digitales. Bueno, nosotros lo que te proponemos de Mundo Bullicio, contá con nosotros. Después, si querés, lo hablamos mejor por teléfono, lo hablamos mejor, pero queremos formar parte, por lo menos, desde el Nexo, abrir una puerta desde acá. Bueno, perfecto. Y desde ya los invito también a acercarse a la sede, así retirar material discográfico de los músicos asociados. ¿Es gratis? Es gratis, claro, para los medios de comunicación, es gratis. ¡Taxi, taxi! Pedimos un taxi. No sale caro el taxi de Moreno, pero vamos, si es gratis, bueno, vamos. Bueno, pero lo recuperamos con música. María, te vamos ahora a decir... Ahora mismo se está dando una charla informativa en la sede de la UMI. Ah, mira qué bueno. Bueno, para todo el mundo que pueda acercarse, acérquese, un poco de información de música. Damos el teléfono, si pueden llamar de lunes a viernes al 4371-3384. ¿Y dónde está la UMI, dirección física? Avenida Belgrano, 1787, segundo piso, comunicándose previamente por teléfono. Bueno, te vamos a pedir el último favor y nos despedimos. Esto es un favor para nosotros. ¿Podés decir, al aire, estamos grabando separadores? ¿Podés decir, soy estamos María? Estamos choreando ideas, sí. Sí, le echamos la idea a OneRatch, ya lo sabemos. Eso no cuenta con ustedes, ¿no? También. Hicimos un plagio a OneRatch, pero bueno, están en la metro, ¿no? Ni se van a enterar, creo. ¿Podés decir, soy María de la UMI y estuve en Mundo Bullicio? Pero sí, como no, dale. Cuando ustedes me digan. 1, 2, 3. Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes, y estuve en Mundo Bullicio. Bueno, muchas María. Gracias. Muchas bien? Gracias. Sí, perfecto. Excelente. Salió. Te mandamos un abrazo grande y buen fin de semana. Un abrazo. Y gracias por la tarea que vienen haciendo, che. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Chao, gracias. Chao. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté

imponen el terror, como el nuevo orden. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De hecho, no, es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y vos voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las cuatro horas seguidas viendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? Que no te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha en cabeza la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha en cabeza la lucha. Poner la trucha y encabezar la lucha. Bueno, regresamos al mundo bullicio, que no te distraiga. Estamos en FM Moreno 90.1. Hemos tenido un programa, estamos llegando como ahí cuando te van diciendo, monstruo, mirá, bueno, que nosotros prendemos las luces. Hasta acá llegamos. Pasan a la persiana. Pasan el tollón, empiezan a prender las luces del lugar, estás bailando lento. Soy muy viejo, ¿no? Un poco. No, el no baila más lento, ¿no? El boliche. Momento que tenés en la salida, anda a comerte un patio afuera y anda a tu casa, ¿no? Ya está, tranqui, tranqui. Entonces vamos a repasar para el oyente que recién se engancha, ¿no? En la radio, estuvimos hablando de Monsanto. Exactamente. Estuvimos hablando, ¿no? De este monstruo que viene por el sistema mundial de alimentación, ¿no? Después hablamos de la frase intrapersonal, envidia o admiración. También hicimos una entrevista a María de la UMI, Unión de Músicos Independientes. Y ahora lo que estamos, le queremos recordar a la gente que este sábado a las 8, este sábado 8 a las 17 horas, se va a hacer asamblea abierta hacia los oyentes en FM Moreno, con el motivo de concientizar al oyente y buscar de alguna manera juntar alguna moneda, un dinerillo. ¿Ha visto usted? Un dinerillo. Y estos son los momentos que uno tiene un amigo narco, o tener un amigo así que esté en la política, en algo sucio, ¿no? Es decir, esa gente tan linda. Monstruo, no me prestás 40, así. Le tiran 40. 50 así. Lugardi. Después arreglamos, ¿viste? No sé. Acá tengo un banco cerca que consigo. Al toque, gente. Entonces, les invitamos este sábado 8 a los que estén escuchando y quieran participar de la radio. Le abrimos las puertas al oyente. Bueno, y nos estuvo contando eso Bernardo, ¿no? Es verdad, Bernardo de Recorte Informativo, programa que es emitido de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por esta emisora. Estuvo Bernardo, es verdad también. Bueno, chicos, Nacho Bosteza, mirá, este chabón, boludo. No lo traiga más, boludo. No, nada. ¿Qué crees que te diga? Esto que me tengan sin comer, viste, como que te da sueño también. Cómo pinta el hambre, ¿eh? Todo pinta el hambre. Es very difficult, ¿no? Es very difficult. Para vos de comer, es very difficult. Che, bueno, gente, momento rock. Momento de rock, sí. Bueno, justamente hoy tuvimos sonando a la gente de Alma Fuerte. Alma Fuerte llega por primera vez, por lo menos en lo que es Buenos Aires, en la capital federal, llega por primera vez a un estadio, va a estar tocando en lo que es All Boys, la cancha del Club Atlético All Boys, ahí en Floresta, el 22 de junio, así que están haciendo una linda movida por ahí, la verdad que están metiendo cartel, ojalá que les vaya muy bien, porque es una de esas bandas que faltan bandas de estadio hoy por hoy. Y Alma Fuerte es una de los referentes. No creo que le dé para hacer estadios dos o tres por año, pero con uno que hagan por año, creo que más de uno va a estar satisfecho. Como un Rodrigo en una par, no. No, ¿cuánto metió? 5.000 había metido más. Como un Arjona, ponele. Vivía en una par, Rodrigo, directamente. Como Arjona, ahí. Lo querés comparar. Como Arjona, como claro, Sandro. O como Sabina, otro de los que chorea mucho en una pero par. Pero es muy bueno, ¿no? O sea, que una banda como el más fuerte, que sigue siendo hasta el día de hoy contestataria, hasta el día de hoy sigue siendo una banda pesada y no solamente de tunearse de metaleros. Siga tocando, ¿no? Sí, que siga tocando y que pueda llegar a ser un estadio. La verdad que siempre hablamos de, en los programas de Pasar Onda, siempre hablamos de que faltan las bandas gigantes, las grandes. Se separaron Los Piojos, se separaron Los Redondos. Las Pelotas, lo que quedó de Las Pelotas sigue tocando, pero hoy por hoy no creo que llegue a un estadio. Y no han surgido bandas nuevas tampoco que puedan llegar a un estadio. Salvo creo que hoy por hoy, en este momento, podría llegar Las Pastillas del Abuelo. Hasta por ahí nomás. O La Renga, pero ya bueno. Pero La Renga años. Viene hace rato. Es creo la banda más grande de Argentina que todavía sigue tocando como tal, como banda. Si no fue la última, digamos, todas estas bandas grandes, esta camada. La última. Sí, esta camada es la última, sí, de la camada, de, porque vienen más o menos, si bien son más jóvenes por ahí que lo que es Los Redondos, pero sí, es una de las últimas que queda como banda, mega mega banda, ¿no? Digamos. Que vamos, bueno, tocó en Pergamino el sábado pasado, justamente. Vamos a aclarar al oyente, Nacho y Cristian tienen un programa por Sintonía Digital los jueves de 9 a 12 que se llama Pasa la Onda, que se involucran con lo que es la movida, la escena under de las bandas. Por eso es que ellos hacen el Cemento Rock, pero también son parte del mundo bullicio también. Claramente, sí. Ah, ¿no? Bueno, acá. No, está bien, está bien. Volvemos, está bien. Pará. No. ¿Vos firmaste contrato? Yo no. Ah, yo tampoco. ¿Viste algún morlaco vos ya? Yo todavía nada. Ah, me quedo callado. Me voy, ahora. Me voy. Mira, me hago radio mudo. Cemento Rock. Te hago radio, te hablo mudo con señas. Dale, para que lo llamo al Chueco Suárez y arreglamos. Suar, Adrián, vení. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Muy bueno. Bienvenido, sí. ¿Qué pasa? Decime, lo arreglamos rápido. Che, Chueco, ¿cómo fue filmar Pelito? La verdad que una experiencia hermosa. La verdad que sí. Bueno, pero rock, no me jodas. Bueno, entonces, esto para poner en claro a la gente, que también ustedes pueden escuchar que hablan solamente de bandas y la escena de bandas, que por ejemplo están haciendo entrevistas también con bandas. Claro, sí, hablamos de bandas, hablamos de rock y de todo lo que es, lo que hay alrededor también del rock en nuestro programa. Llevamos ya 154 programas, todos se pueden encontrar en lo que es nuestra página www.pasalaonda.blogspot.com. El jueves pasado estuvimos con los amigos de Revanchistas, les mandamos un gran saludo. Va a haber novedades próximamente con Revanchistas, porque es muy probable que se venga el quinto festival de Pasar la Onda, que es otra de las cosas que además hacemos. Sí, aplausos. Sí, sí, sí. No está confirmado todavía, pero hay un 80, te diría, un 80% de que vamos a estar por el oeste, así que atenti, vamos. People, porque se viene un nuevo Pasar la Onda Fest. Sí. El oeste viene adentro, por la Pampa, por allá. Más. Claro, sí. Apuntando para el lado de Chile también, vamos. Llegando a Córdoba casi más. Claro, más o menos por ese lado vamos a estar ahí. Nada, mentira. Bueno, sí, también les vamos a contar que hoy vamos a estar visitando Santana, y que es en Ramos Mejía. Vamos a estar viendo, por lo menos yo de mi parte, voy a estar viendo a Científicos del Palo, banda marplatense, que se suenan todos, los muchachos realmente se suenan todos. Y aparte hablan de la historia. Historia, hablan de las letras de Científicos del Palo, son para prestar mucha, pero mucha atención. Y en cuanto a lo que es el sonido, un sonido alternativo, diferente, raro, tremendo. Una mirada contestataria, pero con una vueltita más, con un poco más de sinceridad y con bases más fundamentadas, quizás. Y también con un poco de humor. Bueno. Porque lo meten también el humor dentro de lo que son las letras. Una banda de la hostia va a estar tocando hoy en Santana. Nosotros, por lo menos de mi parte, voy a estar allí escuchando a los chicos. Que no es la primera vez que los escucho, la verdad que es un placer poder escucharlos. Van a estar presentando un nuevo disco, La Histeria Argentina, que habla justamente de un repaso desde 1810 a este momento. En las letras de las canciones hay un repaso de la historia, que lo están terminando ya ahora, y hoy justamente despiden Gorilofrenia, que es el disco anterior, que lo van a estar despidiendo hoy, ya diciendo como que se viene definitivamente el nuevo disco. Y si quieren escucharlo en vivo, lo que fue una presentación de ellos en Santana, justamente donde tocan hoy, lo pueden encontrar en nuestra página, en www.pasalaonda.blogspot.com, que ahí tenemos los shows grabados y en uno de ellos aparece la gente de Científicos del Palo. Hay en nuestra página 27, 28 recitales, con cada uno dos o tres bandas. Muchas bandas hemos transmitido en vivo. Vamos a seguir transmitiendo en vivo. El próximo viernes vamos a estar con Destiempo en Espacio Musical Greens. Y el próximo viernes, o sea, el 14 de junio, vamos a estar con 4 pesos de propina, la banda uruguaya, y justamente en Santana. Contame un poco cómo fue la entrevista con Revanchistas. Con los chicos de Revanchistas ya es la tercera nota que hacemos. Ellos son una banda que viene de Inmaduros del Carajo, una banda que supo codearse en un momento de traer mucha gente, que se separó, que de ahí salió Salta la Banca también, que es una de las bandas que del desprendimiento de esa banda salió Salta la Banca, y lo que quedó de Inmaduros del Carajo continuó como Revanchistas. Tocó por primera vez en vivo en un festival nuestro, justamente. Son amigos los chicos. Ah, Revanchista, que tocaban ahí en Espacio Green. Exacto, ahí exacto. Va. También está recital ahí, lo pueden encontrar en la página. Y les quiero contar un detallecito más, que esto es una primicia, podemos decir, porque todavía me van a matar. Igual, ¿se juntan los redondos? No tanto, oh. No sé si para tanto. Era una gran. Pero sí les puedo contar que estamos haciendo nuestro programa de ideas en el estudio, que son entrevistas filmadas. Ya pasó el primero con la gente de Eruca Sativa. Hoy por hoy, ya entre el adelanto y lo que es el video, hay más de 1.800 visitas en 2 meses, la verdad que estamos muy contentos. Muy bien, el segundo fue con La Perra que los Parió, y tenemos confirmado el tercero, que lo vamos a estar filmando en las primeras semanas de junio, que va a ser justamente con los chicos de Denny. Denny es una banda de hardcore nacional que le está yendo realmente muy bien en este momento, así que bueno, a escuchar Denny. Bueno, muchas pleno. Cosas, ¿no? Para que la gente pueda entrar en pasarlaonda.blogspot.ar. Dije todo junto. No, estaba bien, veníamos bien. No, lo dije todo junto. .com. No, lo dijiste bien, pero te faltó el final, era .com. Qué cosa, bien. ¿No? Bueno, agradecí que no dije Fotolog. Gracias. Bueno, www.pasalaonda.blogspot.com. Ahí está, pueden encontrar información sobre el programa que hacen los chicos Pasa la Onda, los pueden escuchar en vivo los jueves de 9 a 12 y también los viernes, atenti, porque a veces cubren bandas en vivo también. Así que bueno, Cristian, Nacho, ¿algo que quieran decir al público, al pueblo del rock? Que sea rock. Vamos a un separador y volvemos con una sección que mucha gente la está esperando. 40 segundos para salvar al mundo. Respeto por uno, por el otro y hacia el entorno. Volvemos al aire. Vamos con 40 segundos para salvar al mundo, chicos. Esto sería como, viste, ese te juntás con tus amigos y decís, empiezan todos a como a tirar ideas, cosas que harían. Y esas conversaciones que están rozando lo ebrio, ¿no? O sea, rozando ahí medio lo etílico. Bastante border. Entonces le damos un marco radial acá y se llama 40 segundos para salvar al mundo. La idea sería que cada uno de los que está sentado en esta mesa tiene que dar una solución a la consigna que vamos a decir en este momento, empezando ya. ¿Qué sustituto del petróleo usarías y para qué? Nacho. Para mí habría que utilizar la basura, reutilizarla como lo hacen en Volver al Futuro, que si lo pueden hacer ahí para viajar en el tiempo, ¿cómo puedo hacer acá para viajar en colectivo, por ejemplo? Muy buena esa. No, yo propongo el viento, algo tan sencillo como el viento, usemos, se puede, ya está desarrollado, no lo estoy descubriendo yo, pero bueno, démosle bola a las energías alternativas. La caca, para bien. Hacer gas. Exacto. Y yo voy a apoyar la teoría de Nacho también, que matamos dos pájaros un tiro, ¿no? Hacemos combustible con la basura y también reducimos el impacto de contaminación hacia el planeta, ¿no? Es, miren qué podemos hacer y matamos dos pájaros un tiro. Mejor no matemos ningún pájaro, ¿no? No, pero vamos a unir todas las ideas y matamos a varios la utilización pájaros. Del petróleo directamente. A varios y pajarones a muchos... que meten la mano de la lata, ¿no? Y salvamos a más de uno. A más de uno también. Bueno, gente, hemos llegado al fin de Mundo Bullicio. Pese a la juventud cristiana, a la gran liga de Manieto, al Frente Amplio Progresista, estamos en FM Moreno todavía y hasta el momento... No nos ha pasado nada, yo pensé que íbamos a durar menos. Aunque Elita de Láser y venga a buscarnos con las escobas, con las cacerolas y con los palos de amasar, vamos a seguir estando acá. Y le quiero decir al que venga de la Cámpora a regularizar precios al negocio, le quiero decir que... No sé, o sea, me da un poco de miedo también, ¿eh? O sea... ¿Cómo te la ves entrando de remera azul ahí? Me suena a servicio de inteligencia eso también. Bueno, gente, llegamos al fin. Nos vamos a reencontrar. Podemos... Se quedan escuchando, obviamente, la Viene, radio. Estalla Silencio. Un gran programa. El Observatorio, tenés razón. Estalla Silencio estuvo antes, tenés razón. Y no, bueno, nos vamos retirando. A poquito nos vamos a volver a reencontrar el próximo sábado a partir de las 15 horas. Nada más, gente. Saludos a todos los oyentes. Adri, muchas gracias. La voz de Córdoba. Muchas gracias por estar acá, Adri. Un grande, Adri. Bueno, gente, le mando un saludo grande a todos los que están escuchando y hacen posible que nosotros salgamos al aire acá desde Matías. Mati, gracias por todo, loco, por apretar los botoncitos en su debido momento. Todo se resume a esa tarea, ¿viste? Solo apretar botones. En su debido momento. Bueno, gente, un abrazo grande a la FM Moreno, a todos los que están escuchando y nos vemos a la vuelta. Y un saludo al planeta y a los que habitan en ellos. ¡Ew! ¡Abrazo! Si quieres un pedacito de ají, se en vinagre.